Tal como lo hicimos la semana pasada, les recordamos que próximamente se efectuará una transmisión especial por onda corta. Se trata de Radio La Colifata, una estación que transmite desde hace 4 años desde el Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda, de Buenos Aires, y se identifica como una radio de locos. En fin, La Colifata traspasará... Bueno, ahora le voy a leer una carta recibida del señor Hugo Ariel Pleno, de Posadas Misiones. Señor Norberto Pugliese y estimados amigos de Radio La Colifata, reciben mis cordiales saludos y mis felicitaciones por el excelente programa que se escuchó en todo el mundo a través de las ondas cortas de Radio Miami Internacional. Por motivo de un viaje no pude escuchar la transmisión original del 18 de abril, cosa que lamenté profundamente, pero gracias a Dios sí escuché la retransmisión del día 6 de junio, con gran alegría y satisfacción. Creo que se trata de una emisión única en su tipo en la historia de la radio de onda corta, y afortunadamente pude participar en ella como oyente. Soy aficionado a la onda corta y al diexismo desde hace pocos meses, y aún estoy descubriendo este fascinante mundo de la radioescucha. Les estoy enviando el informe de recepción de la escucha de su programa. Sé que ofrecían verificaciones de los informes por la transmisión original. No sé si vale parar las retransmisiones, pero espero que sí, porque me encantaría tener una tarjeta QSL de Radio de La Colifata. Solo me queda expresar mis felicitaciones a todos los que participan en La Colifata y que el programa impactó y emocionó mucho. Y así estamos llegando al final de este QSO. Recuerden que pueden escribirnos a contacto directo. Todo el programa fue muy emocionante e impactante. Felicidades a todos. Ahí terminamos. Querida Radio La Colifata, me llamo Víctor, escucho la rock and pop y de vez en cuando engancho La Colifata. Les escribo porque escuché que querían recibir cartas y nuevos amigos. Tengo 21 años, trabajo, por suerte, y estudio en el CBC de la Facultad de Arquitectura para la carrera de Diseño Industrial. Me gustan mucho los autos y por eso les mando uno que dibujé yo, que acá estoy viendo que acá después dice es como un Mercedes-Benz descapotable, yo lo veo más bien como una Ferrari naranja hermosa. Pero bueno, pues también no conozco tanto. Escuché a uno de ustedes que le mandó saludos al presidente Clinton y a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Díganle que no sea tan fanático, que allá son igual que acá, pero acá no tenemos plata. Siempre escuchamos noticias de ustedes, punto medio raro. Ahora que escribo estas líneas, me doy cuenta que le estoy escribiendo como si ustedes estuvieran en una isla o algo así, y mi intención es acercarme. Por ahora no se me ocurre mucho más para decirles. Espero recibir noticias suyas. Cariño a todos. Víctor, cómo no, Víctor, te vamos a mandar saludos y una carta grande y un amor de todos. Gracias. Hola, ¿cómo andan, queridos colifatos? Y ahora vamos a seguir enganchados en la buena, enganchados en la super onda, super positiva, en lo cual uno muchas veces se encuentra solo, pero en esta oportunidad no va a estar solo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros nos metemos sin querer en los cerebros de aquellas personas que están solos y así hacemos que ellos no estén solos. Por ejemplo, hacemos en este instante un aplauso para que la gente que se encuentre solo no se encuentre solo. dijiste a mí. Te lo quise creer. Yo se lo dije a usted. Más allá del principio del placer. Acaba de pasar. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. La gente se dio cuenta. Algo entre los dos pasó. Pronto podemos ser los deschiflados bien. Lo supo el corazón. Con razón. Bueno, algo está cambiando. Yo soy ese canal y estoy peinado igual. El chico del tablón. Por favor, yo necesito un rol. Esto es Mundo Deportivo, che. Seguimos, después de la cortina, vamos a una polémica en Mundo Deportivo. Soy boliviano, recién estoy hace 3 meses. Lo que yo no comprendo, Boca hace 5, 6 años estaba en las puntas, ¿no? Ahora tanto se habla de Boca Junior. Tenemos un director técnico que no sirve para nada, hermano. Y resultado, tanto hablan de Boca. Boca está casi, yo diría, en el 10º lugar. En un lugar que tanto corresponde, como la prensa tanto halaga y ala. Y otro aspecto, yo quiero hacerlos recuerdo el partido que teníamos en La Paz por el Mundial de Francia. Nosotros, equipo boliviano, ganamos olímpicamente, jugando bien físicamente, técnicamente y en todo. Y eso a veces ustedes, como argentinos, no reconocen que Bolivia es... ¿A vos te parece que lo que ustedes hicieron en la cancha, el pegar patadas, el kinesiólogo ese que agredía gente, ¿te parece que eso es deportivo? ¿Te parece acepto, que eso está bien? Acepto, eso es antideportivo. Pero de todas maneras, que siga... Para, vamos a respetarle su opinión, para. Está bien que se practique el deporte tanto en Bolivia como acá, y yo respeto sus ideales de ustedes como argentinos que conocen mucho más de fútbol, tienen más equipos de primera línea, y yo realmente les digo que me reciban como bienvenido a esta reunión que tienen ustedes, que realizan todos los sábados. Cantando bolivianos, hermano paisano. Viva mi patria Bolivia, que es una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Viva mi patria Bolivia, que es una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Che, quiero aclarar, pues los bolivianos somos hermanos, ¿sí? Más allá de que uno salte caliente por lo que hicieron en La Paz, ¿sí? Era un partido de fútbol, no había por qué hacer eso, ¿sí? Y no hay nada contra los bolivianos, ¿sí? Acá sos bienvenido y todas las veces que quieras venir, podés venir, ¿sí? Entonces, Daniel, si vos querés decir algo más y nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene. Nos despedimos. Bueno, ahora lo esperamos el sábado que viene. En 106.7 del dial. Ahí está. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Llegó el momento de entregar una credencial. Y en este, en ese, en este que es el especial, ¿no?, del día de hoy, tenemos el honor, el orgullo, ¿cómo decirlo, no?, de qué forma decirlo, de entregarle la credencial de prensa de LT22, Radio La Colifata del Hospital Borda, la radio de los internos del hospital, a la Raulito en su rol de columnista. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Viva, viva! ¡Viva! Bueno, la verdad que estoy muy contenta, estoy muy alegre. Siempre voy a venir acá en La Colifata. Pero hoy pasó un caso muy triste, me bajoneó mucho. Hoy prendí la radio, quise escuchar La Colifata AM la 22, y desgraciadamente no la pude escuchar. Y ahora me entero de que han sacado un transmisor y La Colifata la escucha en todo el mundo. Yo he ido a Boca Junior, le hablé con Yuta, le tomé un reportaje sobre La Colifata, a Cedrés también, estuve arriba del ónimo de la primera de Boca. Bueno, un día voy a traer el grabador para que los chicos sientan. Bueno, me duele mucho de que haya desaparecido eso. Sé que todo el mundo me está escuchando a la Raulito, y lo poco que tenemos, por favor, pongan un granito de arena y que venga un transmisor para que lleguen nuestras voces, los que están impedidos de la libertad, que llegue hasta afuera, los que ellos piden, los que ellos quieren hablar, sus ideas no se pueden matar. Entonces queremos, entre todos, un transmisor que se sienta La Colifata, la AM, la 22. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. Esther Lucas, la vamos a agradecer. María Esther Lucas, que nos ha donado dos guitarras y un Walkman para La Colifata. María Esther, ¿qué la trajo a La Colifata? Nada, voluntad de venir y que tengan suerte. Querida, no se emocione, nosotros estamos más emocionados que usted. No son muchas las personas que se acercan hasta aquí para acompañarnos. Son muchas las personas que se acercan aquí para acompañarnos. No tantas las que nos traen no solo el afecto, sino cosas tan importantes como dos guitarras, ropa, un grabador. Señora, señora Lucas. La Colifata existe hace 9 años exactamente. Sí, sí, ya la conocía yo por... Bueno, acá hacemos dimos un premio por televisión a Villa, que transmite el Borda Tango Club. ¿Cuál es su deseo, señora? ¿Qué quisiera escuchar en este momento de música? Vengo otro sábado, no se enoje, estoy apuradísimo. Que bueno. Otro sábado vengo y voy a estar toda la tarde acompañándolo. El próximo sábado le esperamos, gracias, y no se emocione tanto, más emocionados estamos nosotros. Gracias, doctor. Esta tarde de otoño, bajo una llovizna persistente en Buenos Aires, en la edición correspondiente al 14 de junio de 1997, presentamos El Momento Romántico con Enrique Bolero. Si el amor se va, queda vacío inmenso. Bueno, antes de cantar la canción, quería comentarles que no sé si se agrada de ustedes como salen las canciones al aire, pero solo quiero decirles que antes de realizar el momento romántico, realice una vocalización compuesta, por decir así, no simple, porque la vocalización simple la hice la séptima nota de la escala fundamental en el Teatro San Martín. Una vocalización compuesta que parece baja pero es alta, a un fa. Entonces, como saben las canciones, espero que se les haga a ustedes. Bueno, la canción que lo voy a interpretar hoy es Historia de una más. Primero, Carlos Alberto con su comentario y su poema. Bueno, entonces vamos a la canción. Es Historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, para hacerme sufrir más. Y se acabó. El tema del día de hoy es el autoritarismo. Entonces, vamos a utilizar este espacio para participar, para que armemos un debate en el cual participemos todos conversando y dando nuestra opinión sobre el tema del día de hoy, que es el autoritarismo, vuelvo a repetir. Autoritarismo. Si el régimen impuesto por un decrépito, insolente, que manoseó y escarbó tantas mentes frágiles, defraudando al pueblo argentino, inocente. Yo el autoritarismo lo mido como un sentido, en parte filosófica, como un sentido de rigidez hacia los actos, hacia las cosas, exigir a una persona. Yo lo tomo entre paréntesis, envuelto en celofán, como una dictadura rígida, como algo que te obligan a hacer. Es algo que tenemos arraigado desde hace mucho tiempo, y puedo dar un ejemplo de la época anterior a la dictadura militar. No, eso fue el autoritarismo de un grupo que se alzó del gobierno en 1976. No, y para más, y creo que fueron los precursores de los que son hoy los desaparecidos. Recién se mencionaban a los militares. Bueno, pueden ser los militares, puede ser la policía muchas veces que abusa, ¿no?, de su autoridad, de su poder, del poder que la ley, que el pueblo, que la sociedad le delega para que la proteja, ¿no es cierto? Es una autoridad que no tiene límite, que avasalla todos los derechos humanos, y ese justamente yo creo que el autoritarismo es cuando no se tiene en cuenta esos derechos humanos. El que se deja arrasar de alguna manera dentro de la familia, dentro de la religión, dentro de la política, es un poco culpable de no cultivarse ni su mente, ni su espíritu para poder poner una valla a ese autoritarismo de alguna manera. Abusarse de poder quiere decir cometer injusticias en nombre del poder. Cometer injusticias en nombre del poder. Bueno, muy bien. Entonces, así pasó el tema del día de hoy, que es el autoritarismo. Hay muchas personas que a lo mejor quieren opinar y yo les digo que no olviden que el autoritarismo trata por siempre, desde siempre, de despojar a todas las personas, a todo ser humano, de sus derechos, ¿no? Y dejarlo prácticamente en la calle, en la ruina o internado en un hospital neuropsiquiátrico, como le pasa a muchos de los compañeros o como me pasa personalmente a mí. Entonces tratemos de no olvidar y está en nosotros en luchar en contra de ese autoritarismo que se impone y que nos quita todos los derechos y las posibilidades de vivir dignamente. Tenemos una sociedad de mierda, tenemos una sociedad autosuficiente, como sálvate, quien se salve quien pueda, ¿no? Y eso no debería suceder, deberíamos colaborar todos juntos y patear para el mismo lado. Todo echa la culpa a la sociedad. La sociedad es una parte. ¿Qué clase de sociedad? La sociedad es aquello que está fuera del hospital Borda, fuera de las cárceles, fuera de las comunidades indígenas, fuera de los asentamientos. Se llama sociedad aquel núcleo de gente que vive en una ciudad o en la provincia. Yo no soy la sociedad, no sé si tengo la culpa de todo. Hay muchas sociedades, como por ejemplo esta. Nosotros somos una sociedad interna del Borda. Para los que están afuera, que son los extra Borda, son otra sociedad que no le interesa lo que pasa acá adentro. Yo te puedo comentar algo de cuando me pasó, cuando yo tenía 13 años. Yo fui, me criaron en un orfanato y a los 17 años, que yo ya podía defenderme, me tiraron en la calle con ropa y todo. La sociedad es aquella parte que nos abre las puertas y después se cierra. ¿Pero vos crees que mi juez me conoció? Nunca me vio la cara. ¿Pero por qué se cierran? Porque estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos locos. Acá el que dice que no está loco se puede ir. Pero no todos se van. Ese es el problema. Por eso hay una despreocupación y abandono de ¿cómo se puede decir? De algunos pacientes. Yo encuentro la sociedad, verdadera sociedad, sin fines de lucro a la Corifata. Somos nosotros sociedad, lo que pasa es que... Rojas. No sé, no podemos... La sociedad es ese hombre estúpido que hizo diferencia. Para mí la sociedad se define bien cortito. Es el conjunto de personas, de actitudes y normas que forman, sí, una nación, el mundo. Presentamos esta emisión a Radio El Encendedor de Melchor Romero. Para todos ustedes, los oyentes. Y bueno, me levanto a las 6:30 de la mañana. A las 8. Baldeo el dormitorio. Y después... de baldear el dormitorio me acuesto un rato por ahí y ando con los pelos parados. Con los pelos parados siempre ando. A veces tengo que llevar suero, a veces me piden de estadística del 5. para que le haga un mandado o algo, porque ya te contrataron ahí, como quien dice. Y así me gano los cigarros. Me levanto a las 5, a las 5:20, por ahí. La mayoría de veces me levanto a las 5. Ya se...